Aquí comienza De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Debates y discusiones del campo popular, de ida y vuelta, un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Creo que aquí lo que hay que trabajar fuertemente no es en el tema de morigerar daños, ¿no? Esta cuestión de reducción de daños. Entiendo yo que lo que hay que plantear es seriamente la problemática, cómo el tema apuestas, por un lado, es un perjuicio social importante y por otro lado, desvirtúa la lógica del deporte. No veo que sea la casa de apuestas o el resultado un factor pura y exclusivamente influyente sobre una situación como esta, donde, bueno, puede darse el interés de, che, mirá, apostale a este que nosotros vamos a hacer lo posible para que este gane o pierda. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Ida y Vuelta, Debates del Campo Popular, la propuesta que hacemos desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para invitarte a reflexionar sobre diferentes temas. ¿Y qué tema tenemos el día de hoy? Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Emi, ¿cuánto te juego? El programa de hoy va a estar interesante. Las apuestas deportivas decidimos poner en el foco, que están masificadas hoy, sobre todo online. Y recién escuchábamos las voces de Matías Vanelli, que es gerente de comunicación y marketing de Casino Club, una empresa dedicada, entre otras cosas, a ese tipo de apuestas, y de Carlos Zaira, que desde el periodismo es una de las pocas voces en radiográfica y en textos escritos que ha indagado sobre esta cuestión, que por un lado despierta las sospechas de lo que ocurre en el deporte, pero por otro tiene el costado social también preocupante de la ludopatía, y sin embargo, voces que las defienden como un divertimento sano y como una alternativa de recreación. Así que está ahí puesta la discusión de hoy. Sí, vamos a estar debatiendo, reflexionando sobre un tema que nos han dicho que hemos decidido abrir la caja de Pandora para discutir sobre las apuestas deportivas. Así que quédate con nosotros y con nosotras en esta edición de Ida y Vuelta. ¿Vamos, Juan Pablo? Sí, arrancamos. Dale, vamos. ¡A cruzar los dedos! Es muy sencillo. Se enfrentan dos equipos. Cada escuadra, con la ayuda de patrocinadores, presenta una apuesta. Se acuerda una cantidad y el que gana se lo lleva todo. Hablan de equipo a equipo, sí. Y le dice cuánto vamos a jugar. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, Leca junta 200 mil pesos. Sí. Y si el otro equipo tiene los 200 mil pesos, se juega por esa plata. Cuatro jugadores que ya no pertenecen más al porvenir justamente porque lo que hacían era apostar en contra de ellos mismos. Lo que hacían era decir, bueno, en el primer tiempo va a haber cuatro córner, y es algo muy difícil de poder ganar en una apuesta, decir cuatro córner o decir un gol en contra. Solamente los que lo pueden saber son los futbolistas, y atrás de los futbolistas hay gente ganando muchísimo dinero en las casas de apuestas clandestinas. El jugador de fútbol lo que hacía era llevarse un mínimo porcentaje, era decir, ¿cuánto ganás vos? 40 mil pesos. Bueno, yo te duplico a lo mejor el sueldo y te tenés que dejar hacer un gol, o tenés que tirar la pelota tres veces al lateral, o tenés que hacer dos faltas boludas. Un poco de esa manera se desarrolla esta cuestión de las apuestas clandestinas, y después viene alguien de afuera que apuesta fuerte, que tiene la plata, que usa a los jugadores de fútbol, en este caso a los del porvenir, pero yo estoy convencido que esto es una práctica que se debe llevar a cabo no solo en Argentina, sino en un montón de lados, incluso hasta en ligas regionales, en ligas barriales, porque hoy en día se apuesta a todo. El fútbol te da mucha alegría, felicidad, tristeza, sufrís, pero es lo más lindo que hay, creo yo. Es otro adrenalina, ¿viste? Lo que sentís acá, de jugar con el barrio, con tus amigos, por plata, ¿viste? Es otro juego, ¿viste? Para mí lo tienen que vivir. Si lo viví acá con nosotros es algo inexplicable. Sí. Pero es lindo, pasión, fútbol, amistad, dentro de todo, respeto. Porque hay gente que viene de todos lados y se la respeta de la misma manera que uno de acá. Pero es muy distinto a lo que juega en el club. Porque uno no viene, sí, bueno, yo vengo y juego por jugar porque no hay mi plata, ¿me entendés? Pero vos tenés que jugar porque tenés que ir por todo, sí o sí. Ya son 8 los equipos que tienen su sponsor. Algunos de manera principal, otro en la espalda, con casas de apuestas. Racing, Boca, ellos con Betson, River y Lanús con Codere, con City Center los dos de Rosario, Newell's y Central, y Estudiantes y Vélez con Bplay. Y está creciendo, y vienen con dólares, que atraen a los clubes para poner la publicidad en las camisetas. Hasta acá, ley de oferta y demanda, el mejor postor, publicidad, dinero fresco para los clubes, para que puedan sostener sus economías. Pero hay un lado, el lado B, que tiene que ver con la ludopatía, que está creciendo en los adolescentes. Es fácil de ingresar, acceden con un celular, pueden estar disputando en la cancha y apostando, uy, un córner más, este córner seguro es gol, apuesto ya, rápido. Y continuamente apostar es mucho más fácil que hacer un prode o que ir a una casa de apuestas. Es más accesible, especialmente para los jóvenes. Entonces, sabrán entender también que viene un tipo con mucha plata, arregla a los protagonistas y siempre es más fácil ir a buscar a los que van últimos. Siempre es más fácil ir a buscar a los clubes de ascenso. Porque ¿quién mira los partidos del porvenir? Nadie. Las apuestas deportivas han sido parte de la cultura popular en todo el mundo durante siglos y Argentina no fue nunca una excepción. A lo largo de los años, argentinos y argentinas han demostrado un gran interés en los deportes y también en apostar por sus equipos favoritos. De acuerdo al informe denominado Global Online Gambling Markets Previsiones de 2022 a 2027, el espacio del azar online se ensancha y el número de personas que participa está aumentando a un ritmo muy considerable. En la actualidad, las apuestas deportivas en línea son legales en la Argentina, aunque están reguladas de manera diferente en cada provincia. A pesar de las regulaciones, la industria sigue creciendo rápidamente y cada vez más personas se suman a la experiencia de apostar. Un informe que llevó adelante Playtech, que es el mayor proveedor mundial de software de juegos en línea y apuestas deportivas, muestra que Argentina es el país de Latinoamérica donde menos importa si las páginas de apuestas son legales o son ilegales. Apenas el 29% de los encuestados indicaron que es un factor que toman en cuenta a la hora de decidir si juegan o no en un sitio. En este contexto, algunas de las firmas más influyentes desembarcaron como sponsor de los clubes argentinos. BetWarrior auspicia a la selección argentina, mientras que Codere hace lo propio con River y Bplay representa a Vélez y Estudiantes, entre otras de las firmas que aparecen en las camisetas del fútbol grande de la Argentina. Estás escuchando De Ida y Vuelta, debates del campo popular. Comodoro, rágase mi piel, un largo viaje al desierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad. Pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Oh. ¿Cómo va girando hoy? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía cubierta, ¿ves? Sobre mi cama ya estás y yo ya te coroné. Toda mi vida que estoy apostando, girando la bola va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Hoy, estamos en de ida y vuelta, debates del campo popular, la propuesta que te traemos semana tras semana desde Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y le vamos a dar la bienvenida a Matías Vanelli, gerente de comunicación y marketing de Casino Club. Matías, bienvenido, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Emilia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Matías, te saludo y te saludo con una pregunta. Para introducir ya el tema, ¿cómo funciona en la Argentina el sistema de apuestas deportivas? ¿Quiénes son sus grandes jugadores y cuál es en ese sector el rol de Casino Club? Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos también. Bueno, así nomás, arrancamos con una buena pregunta, la verdad que bastante interesante. Mirá, te cuento un poco cómo funciona esto de lo que es apuestas deportivas en la Argentina. Las apuestas deportivas vienen muy de la mano de todo lo que es la explotación de juegos de azar, ¿sí? Es decir, de todo lo que es casino, tanto físico como online. La Argentina está dividida en 24 provincias. Cada provincia, si le sumamos lo que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un territorio aparte, tiene su regulación propia a partir de organismos lotéricos, ¿sí? La lotería de cada provincia. Este organismo es quien regula en su territorio cómo funciona el mundo y el tema de lo que es casino, tanto físico y online, y apuestas deportivas. Entonces, acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, si bien tenemos un país federal distribuido en estas 24/25 secciones, si tomamos a la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires como dos separadas, cada organismo regula individualmente y cada uno hace un poco lo que, no te voy a decir lo que quiere, pero lo que mejor le va cerrando de acuerdo a cómo va evolucionando el mundo del juego. A ver, ¿qué pasa con lo que es apuestas deportivas? Apuestas deportivas, digamos que es una rama, por así decirlo, una vertical, que a nosotros nos gusta llamarlo de esa forma, dentro de lo que es el mundo del juego online. Las apuestas deportivas nacieron tal vez un poquito después del surgimiento de lo que fue el juego online, porque en la Argentina todavía es como que no estaba desarrollado este producto. ¿Qué pasa? En la Argentina si bien estamos acostumbrados a apostar o estamos acostumbrados a jugar, ¿sí? A jugar o hacer juegos por dinero, no estamos acostumbrados a apostar al resultado de ya sea un partido de fútbol, de tenis o de lo que fuere, y mucho menos acostumbrados a por ahí poder decir quién va a patear el primer córner o cómo va a terminar el resultado de un partido en un primer tiempo. Entonces, esto hizo que tal vez se demore un poco más la llegada de lo que es apuestas deportivas a la Argentina. Un poco siguiendo con la pregunta, me preguntabas quiénes son los principales o los jugadores más importantes dentro de este marco. Hoy por hoy, o por lo menos a nivel mundial, digamos que hay casas de apuestas muy importantes como pueden ser bwin, bet365, Betsson y demás. Todos estos no han venido a la Argentina, no de forma directa, sino que por una cuestión regulatoria, la mayoría cuando quisieron tomar una licencia para poder operar tanto en, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, que fueron los últimos porque han salido después nuevos territorios, pero tal vez los territorios más atractivos y más importantes a nivel mercado por una cuestión de población, le pidieron que estén asociados con alguna empresa local. Entonces, hoy en la Argentina la realidad es que, si te tengo que decir, me parece que BetWarrior, Casino Buenos Aires, Betsson, Bplay, son los jugadores más importantes, principalmente porque hoy ellos pueden operar algunos tanto en Ciudad de Buenos Aires como Provincia de Buenos Aires, y otros únicamente en Ciudad de Buenos Aires, dependiendo de la licencia que hayan obtenido. ¿Sí? ¿Y Casino Club en ese sentido tiene algún acuerdo con esas firmas o opera por otro lado? Mira, no, Casino Club, nosotros operamos en 5 provincias únicamente. Estas son Santa Cruz, Chubut, Río Negro, La Pampa y Misiones. Como te decía al principio, la regulación lotérica es provincial, Por ende, a nosotros nos encantaría poder avanzar en las demás provincias, pero nos obliga a tener que pedir una, ¿cómo se llama? Una licencia para poder operar en estos territorios. Algo que también complejiza un poco, porque la realidad es que para nosotros es muy difícil restringir y limitar, a ver, tanto para nosotros como para cualquier otro operador de juego, ¿sí? De juego online, sobre todo. Para nosotros es muy difícil poder restringir y limitar que, por ejemplo, mis usuarios sean pura y exclusivamente de la provincia de Río Negro. Porque limito con Neuquén, limito con otras provincias en las que, bueno, si una persona va, se registra, no se registra y demás, lo empieza a ser más, más difícil. Esto nos lleva ¿a dónde? A que si de alguna manera se pudiese federalizar un poco más este sistema, abriría tal vez la competencia entre todos. A nosotros, Casino Club, probablemente nos permitiría esto acceder a otras provincias en las cuales hoy no estamos, pero a su vez también nos generaría competencia porque en los territorios donde hoy estamos y tal vez no hay otros operadores de juego, no nos permitiría trabajar tal vez de forma tan cómoda como por ahí hoy lo estamos haciendo en algunos lugares. Matías, ¿cómo definirías las bondades o virtudes de la actividad de las apuestas deportivas en estas provincias donde se están aplicando? Mira, a ver, bondades y virtudes. La realidad es que las apuestas deportivas, como decía al principio, viene de la mano de lo que es el juego online. ¿Cuál es la ventaja o cuál es la gran ventaja de esto? Que nos permite llegar con un producto a cualquier parte de la provincia o cualquier parte del país, ¿sí? Vamos a poner como ejemplo La Pampa, Santa Rosa. Nosotros tenemos casino en la ciudad de Santa Rosa y es el único casino que existe en la provincia. Quiere decir que por ahí la gente de un poquito más allá de Santa Rosa, si quería apostar, si quería jugar, si quería encontrar este momento de esparcimiento en el casino, bueno, tenía que viajar. Alguien que tal vez decía, bueno, viene un clásico, un Boca-River, no voy a tomar partido por ninguno, pero es algo que a nivel país es tremendamente popular. Se viene un superclásico de estas características y mucha gente decía, bueno, yo quiero apostar, quiero jugar, quiero ver qué es lo que pasa. Antes, por ahí uno tenía que hacerlo únicamente en el casino a partir de lo que es el desarrollo de apuestas deportivas y demás. Y el juego online es como que nos permite llegar de la misma manera a todos los usuarios que por ahí acepten y deseen una propuesta así de entretenimiento. ¿Están medidas las fuentes laborales que generan, por ejemplo, en el caso de ustedes, que es la información que podés tener más fresca y más clara? ¿Genera alguna fuente laboral extra este sector de apuestas deportivas? Mira, la realidad es que sí. Nosotros arrancamos con el desarrollo de Casino Online hace 4 años atrás, más o menos, ¿sí? Casi 5 van a ser el año que viene. Obviamente, a ver, la empresa fue creciendo y nosotros tuvimos que desarrollar un área y un sector específico para todo lo que es Casino Online y apuestas deportivas. No te puedo decir exactamente qué cantidad de puestos o de nuevos puestos de trabajo se generaron, porque no es solo lo que nos generó a nosotros, sino la necesidad de salir a contratar, ¿sí?, o tercerizar desarrollos. ¿Por qué? Porque por ahí dentro de la empresa no lo teníamos y tampoco justificaba tenerlo. Entonces, qué sé yo, como para darte un pantallazo general, si tengo que poner un número, te diría que, y calcular que habrán sido entre 30 y 40 puestos nuevos, ¿sí?, de forma directa e indirecta, ¿sí?, dentro de, qué sé yo, sectores o distribuidos en puestos que tienen que ver principalmente con lo que es desarrollo, IT, análisis de datos, obviamente marketing y por sobre todo atención al cliente, ya que todo lo que es el mundo de apuestas deportivas y juego online es, digamos, netamente virtual, es netamente a distancia y es como, bueno, se maneja en todo el mundo. Se sabe que las apuestas deportivas son históricas a nivel mundial y en nuestro país. El Mundial en Qatar también hizo como que los argentinos y las argentinas participaron mucho en las apuestas deportivas. ¿Hay estudios que hablen de cuántos apostadores o apostadoras tenemos en nuestro país? ¿Hay números sobre eso? Mira, a ver, hay, la realidad es que, a ver, números hay, sí. Uh-huh. Pero hay algo muy interesante para destacar en lo que me estás preguntando, Emilia. ¿Por qué? Porque los números que nosotros tenemos no son lo que reflejan la realidad. ¿Qué pasa? El juego en el argentino, por lo menos, el juego existe de antaño, ¿sí? No es algo nuevo. El juego online se empezó a desarrollar, hará unos, por lo menos en la Argentina, hará unos 6, 7 años atrás. Aquellas empresas tal vez pioneras, Casino Magic en Neuquén fue uno de los primeros. Tiempo o años antes, en la provincia de Misiones, el mismo IPLIC, es decir, el Instituto Provincial de Loterías y Casinos, había desarrollado su sitio de juego online, que después lo tuvo que deshabilitar y posteriormente, y al día de hoy está vigente, y no me sale el nombre, Guasúbet, ahí está. Pero ¿qué pasa? Como hay algunas regulaciones y algunas trabas que complejizan tal vez esto de poder registrarse, y uno se puede registrar únicamente en la provincia donde reside y no puede jugar en otro sitio, y existen ciertos aspectos legales, y por sobre todo esta, digamos, esta normativa vigente hace tan poco tiempo, ¿sí? Y estamos hablando de máximo 10 años atrás, hace que mucha gente haya conocido, ¿sí?, a través de, por ejemplo, otros juegos como puede ser el póker, sitios de juego online con, pero años, muchísimos años antes. Entonces, ¿qué hace? Hace que los números que nosotros tenemos tienen que ver con lo que es el juego legal, el juego regulado, el juego que está dentro de este marco legal y dentro de esta normativa vigente. Pero existe un volumen enorme, y te diré, sin ánimo de equivocarme, basado en estudios que ha hecho la Cámara Argentina de Casinos y Bingos, que hay por lo menos más de un 60% del juego que es totalmente clandestino. Y te estoy hablando pura y exclusivamente de lo que es el juego online, ¿sí? Es decir, hay sitios que operan en nuestro país que no tienen licencia para operar. Sin embargo, no están restringidos. ¿Por qué no están restringidos? Un poco por esto, ¿no? Pues muy difícil. Yo no te puedo prohibir a vos que entres en Google, por ejemplo. Pero si existiese una limitación o alguna restricción que dijera que Google no está habilitado para operar como buscador en nuestro país, ¿sí? La decisión es tuya. Entonces, hoy nos encontramos un poco con esto. Una situación en la que hay algunos números, hay algunos datos, pero esos datos no responden a la realidad, porque el volumen de juego que todavía se canaliza a través de sitios no legales son todos aquellos que no terminen con la extensión .bet.ar. ¿Sí? Todos los sitios legales habilitados para operar en la Argentina tienen que tener un dominio que es .bet.ar, el nuestro es casinoclubonline.bet.ar. Todo aquel que no sea .bet.ar no está habilitado. Y la realidad es que hay un volumen enorme, pero enorme, enorme, enorme. Económicamente hablando, este movimiento se puede medir. ¿Por qué? Porque está, digamos, los números están todos y esto es online. Y esto es la lotería de cada provincia, o por lo menos en las provincias donde nosotros operamos, valida de forma permanente todos los datos, ¿sí? Entonces, existe, sí, existe la posibilidad de medir esto, ha crecido, sí, con el tiempo viene creciendo, con el Mundial, Qatar, las apuestas fueron creciendo, por supuesto, pues también es como todo, ¿no? La novedad hace que la gente quiera estar. Cuando nosotros hacía muy poco que habíamos lanzado apuestas deportivas, te diré, uno o dos meses antes del Mundial, del inicio del Mundial, nosotros pudimos habilitar en algunas provincias, no en todas, las apuestas deportivas. Y esto obviamente generó que muchos usuarios quisiesen apostar. Pero bueno, no te puedo decir exactamente cuántos o qué porcentaje, pero es un poco esto que te vengo contando, ¿no? Que hay un buen porcentaje que sí está registrado y nosotros lo podemos ver, pero también hay un porcentaje aún mayor que, bueno, opera bajo las sombras y no sabemos qué pasa con eso. La gran diferencia de las apuestas deportivas respecto de apostar a la ruleta o a un número es que hay una acción en la que hay una competencia. Sabemos de escándalos internacionales que ha habido a lo largo de los años en distintos países. Los hay, algunos bizarros incluso en el país, situaciones que desvirtúan la competencia. ¿Qué interpretación tenés desde ese costado? ¿O directamente no entras a analizar porque crees que no te corresponde? A ver, ¿cómo lo ves? No, Juan Pablo, para nada. Mirá, sí sé y creo que como cualquiera estoy al tanto de estos escándalos que ha habido en el deporte. Pero, a ver, tengo una visión tal vez un poco más generalista, ¿no? Que tiene que ver con donde hay plata empieza a haber lío, y cuando los intereses empiezan a ser cada vez más interesantes porque los números empiezan a ser cada vez más grandes, esto genera más o tiene la tendencia a poder generar mayores problemas. Te voy a dar por lo menos lo que yo, te lo voy a tratar de resumir en un ejemplo, y sin dar marcas y sin dar nombres. Imaginémonos, como decía Emilia recién, la final del Mundial de Qatar del año pasado, donde se enfrentan dos equipos, un equipo A versus un equipo B. Imagínate que al equipo A lo patrocina una marca de ropa y al equipo B lo patrocina otra marca de ropa. Y cuando hablo de patrocinio, no es que ponga dinero para que usen su camiseta, sino que, bueno, ese equipo decidió usar la marca A y el otro la marca B. Imagínate que gane el equipo A, ¿sí? Que usaba marca de ropa A. ¿Cuántas remeras de esa marca se van a vender? ¿Quién puede tener más interés en hacer que ese equipo gane? Una casa de apuestas que en definitiva tiene un volumen de apostadores N en los cuales no tiene control. Porque yo no le puedo decir a la gente apostar por A o apostar por B. Yo le voy a dar una propuesta. Y junto con esa propuesta le voy a dar una cuota que es un estimado de pago. Ahora, ¿qué peso tengo yo o tiene una casa de apuestas? ¿Y qué peso tiene una marca que después puede llegar a vender, pongo camisetas por poner ejemplo, N millones de camisetas porque el equipo A o el equipo que él patrocina o el equipo que usa su indumentaria, sí, salió campeón del mundo? Entonces, no creo que esto tenga que ver estrictamente con el tema de la apuesta deportiva, sino que tiene que ver con una cuestión más comercial, con una cuestión en la que hoy por hoy las marcas, y cuando hablo de marcas, hablo a nivel pero mundial y en cualquier sector, las marcas han llegado a tener ciertas características y ciertas particularidades que las invita y un poco las introduce en esta situación en la que, bueno, a ver, comercialmente hablando, sabemos que vamos a tener mejores resultados si pasa una cosa a que si pasa otra. Entonces, desde el punto de vista comercial, creo que todos vamos a buscar el beneficio propio, llamémoslo así. No me parece ético, no creo que corresponda, no es algo que nosotros practiquemos o hagamos, pero sí creo que tal vez deja claro esta situación en la que no veo que sea la casa de apuestas o el resultado un factor pura y exclusivamente influyente sobre una situación como esta, donde, bueno, puede darse el interés de, che, mira, apostale a este que nosotros vamos a hacer lo posible para que este gane o pierda. Matías, muchísimas gracias por compartir con de Ida y Vuelta. Gracias a ustedes por este tiempo, por este espacio, y bueno, aprovecho para dejarles un fuerte saludo. Matías Vanelli es gerente de comunicación y marketing de Casino Club. ¿Sabes qué se necesita para construir un camino? Saber hacia dónde ir. Córdoba sabe que allá afuera, allá adelante, están las oportunidades. Por eso las autovías hacia Calamuchita y Punilla ya tienen sus primeros tramos habilitados y avanzan cada día. Por eso la segunda circunvalación

al revés, que bailar es soñar con los pies y jugar por jugar sin tener que morir o matar. Y vivir al revés, que bailar es soñar con los pies. Seguimos compartiendo en De Ida y Vuelta y le vamos a dar la bienvenida a Carlos Aira. Él es periodista, escritor, autor de Héroes del Tiento y Héroes en Tiempos Infames, también conductor y productor de Abrí la Cancha de Radio Gráfica, integrantes de Farco. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal Emilia? ¿Cómo estás? Un placer estar con vos. Carlos, te saludo y bueno, hemos puesto sobre la mesa la cuestión de las apuestas deportivas online últimamente, muy masificadas. ¿Y cómo las describirías y por qué crees que es un tema de interés del propio deporte y del periodismo? Bueno, ¿qué tal? También muy buenas tardes. Es una problemática social que, como dijo el padre Pepe Di Paola hace mucho tiempo, las apuestas deportivas, el día que se aprobaran, que la política las aprobara, iban a abrir la caja de Pandora, porque iba a haber un casino en cada teléfono celular, iba a haber un casino en cada hogar. Dicho y hecho, sucedió lo que lamentablemente, y veníamos alertando, no muchos, desde hace mucho tiempo, la problemática de las apuestas deportivas, legales e ilegales. Quiero señalar esto porque pareciera ser que se hace una distinción del tema legal y el tema de la ilegalidad. Aquí el problema tiene que ver con un flagelo, el flagelo de la ludopatía, flagelo que a veces no se dimensiona desde un lugar correcto. Claro, se maneja muchísimo dinero en relación con el tema apuestas. ¿Y cómo influye en el deporte? ¿Cómo influye en la cotidianidad de nuestro deporte? El ejemplo más claro no es el fútbol. El fútbol siempre se utiliza como, cuando hay un caso relacionado con el tema apuestas, el fútbol es una caja de resonancia muy fuerte, pero nosotros nos encontramos con algunas disciplinas deportivas como el tenis a nivel mundial, donde la problemática de las apuestas es tan grande y es tan difícil de manejar que en definitiva lo que busca la ATP, por ejemplo, es morigerar daños. Se entiende que hay una inmensa cantidad de tenistas de rango medio que es parte de su ámbito profesional, ser parte, estar conchavado en la problemática de las apuestas. Y esto, reitero, es un tema muy sensible, con algunos casos de tenistas argentinos que fueron sancionados por tema apuestas, y hasta con algunos tenistas argentinos que también decidieron salir del circuito por la problemática de las apuestas. Pero fíjense cómo de este tema habitualmente no se habla. No se habla. Entonces nos encontramos ante un doble problema, que es el problema social de las apuestas deportivas y el problema, por decirlo de alguna forma, del deporte de alto rendimiento y las apuestas deportivas. Carlos, ¿por qué crees que ha habido un crecimiento en el uso de online de las apuestas deportivas en nuestro país? Porque los números no oficiales en muchos casos, y como decimos legal e ilegal, han crecido en los últimos años. ¿Por qué se da este fenómeno, a tu entender? Fácil, porque las habilitaron. Porque las apuestas no estuvieron habilitadas en nuestro país hasta el año 2021. Hubo un fuerte dique de contención para que las apuestas deportivas, las legales, no ingresaran al ámbito de la sociedad argentina. Bueno, cuando ese dique de contención se derribó entre gallos y medianoche, vale la pena destacar, porque, por ejemplo, el tema de la legalidad de las apuestas fue aprobado en la última sesión, por ejemplo, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, de la legislatura porteña, cuando en una maratónica sesión de madrugada se aprobaron una batería de proyectos y uno tenía que ver con esto, justamente. Entonces, lo que nos encontramos es, bueno, una vez que se legalizan las apuestas y a través de lo que es la inmensa cantidad de dinero dispuesto a la publicidad, y esto es otro tema, bueno, ya el problema social se hace carne. en la República Argentina. El otro día vi un informe de una pastoral social de la provincia de Córdoba que daba cuenta, por ejemplo, de cómo ya el tema apuestas se hace carne en adolescentes, que apuestan a través del teléfono celular, la tarjeta de crédito de débito de algunos de sus papás, y bueno, ya la problemática en algunos ámbitos pareciera que es indetenible. Entonces, bueno, ¿cómo le ponemos punto final o cómo trabajamos esto en términos políticos, sociales, cuando, reitero, en la transmisión de casi todo evento deportivo, hoy tenemos apuestas online que patrocinan, apuestas online que en algunos casos destacados, no sé si destacados, pero conocidos periodistas también van publicitando? Es una problemática muy difícil de abordar y ahora muy compleja también de frenar. Claro, y vos señalás los ejemplos buenos. De hecho, las camisetas de Boca y de River hoy tienen el auspicio de casas de apuestas. Juan Pablo Barqui, que supongo que ha sido un periodista relativamente prestigioso, pero de mucha incidencia masiva, mediática, fue una cara visible de esa publicidad que ha calado hondo también. Esto mismo, de acuerdo a lo que vos conocés, ¿pasa en todos los países del mundo donde el deporte está masificado o en Argentina está ocurriendo algún fenómeno especial que haya hecho crecer esto de golpe? Más allá de lo que decís de la legalización, ¿no? Fíjate qué buen ejemplo que acabas de dar. Es un excelente ejemplo. Juan Pablo Barsky, en una entrevista que dio hace unos meses, lo que explicó es, bueno, para trabajar en este ámbito hay que tener coraje, señaló, ¿no? Y uno preguntaba, bueno, ¿qué es el coraje? Y en definitiva el coraje pareciera ser que tenés que aceptar las decisiones empresariales, ¿no? Y esas decisiones empresariales tienen que ver justamente con esto. El tema apuestas, podemos decir que en términos internos del periodismo, parte aguas. Y las experiencias de otros países del mundo, de los cuales ya hace muchísimos años que el tema apuestas es una problemática, por ejemplo, ha generado, voy a darte ejemplos muy claros porque en Holanda, España, Inglaterra, en estos últimos tiempos, han llevado adelante leyes para morigerar la problemática. Morigerarla, aunque sea, como no se puede erradicar, o no se quiere erradicar, cuanto menos morigerar. ¿Esto qué quiere decir? Vos recién hablabas del patrocinio de muchos clubes profesionales y el tema de las apuestas. El fútbol argentino ya tiene muchos casos. Y en algunos casos, déjame tomar como ejemplo Vélez Sarsfield. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, aquí en Radio Gráfica, en la Vila Cancha, dimos cuenta de una situación que no tomó estado público más allá, por ejemplo, de nosotros o algún medio partidario, que fue hace dos años, en el 2021 o 2022, ahora, discúlpame, no recuerdo bien, pero el caso es emblemático. Vélez Sarsfield había firmado un contrato con una empresa que hasta el día de hoy patrocina, la empresa de apuestas, patrocina la camiseta del equipo profesional, y cuando un grupo de socios en esta asamblea le preguntaba a los directivos, bueno, ¿por qué un club como Vélez, que es un club social, históricamente, con lógicas que se contraponen con el tema apuestas, habían aceptado ese contrato? Los dirigentes decían que ellos no sabían que se trataban de apuestas. Digo, es una cosa increíble, pero bueno, tiene que ver con, primero con un principio de la física, fuerza-reacción. La fuerza-reacción significa que los socios en trazo grueso no quieren sociedades anónimas deportivas, los socios, y esto es muy curioso porque estamos hablando de una problemática que atraviesa socialmente, pero los socios en muchos casos no se sienten tampoco a gusto con casas de apuestas que auspicien a sus equipos, a sus clubes. Atenti con esto porque también vale la pena destacarlo. Lo que te decía es que, por ejemplo, en Europa, Holanda, Inglaterra han morigerado el tema publicidad en camisetas. También la publicidad en lo que tiene que ver con la transmisión de los partidos. Sí, otro caso fantástico en Chile, hace un mes aproximadamente, dos meses, en el cual lo que sería el equivalente Lotería Nacional de Argentina en Chile planteó la ilegalidad del tema de las apuestas. Pero la Federación Chilena de Fútbol tenía un contrato millonario con estas casas de apuestas y rogó literalmente que, a pesar que estén prohibidas en territorio chileno, seguir auspiciando a la Federación Chilena de Fútbol. Bueno, el caso de Brasil. El caso de Brasil, que tomó también estado público con algún futbolista argentino de por medio, una red notable de situaciones irregulares en relación con partidos, motivó también que el Congreso de Brasil llevara adelante leyes que, reitero, no las prohíben, pero sí morigeran. En España, en el 2018-2019, se llevó adelante la operación Oikos, una operación por parte de la policía española, de la Guardia Civil, en el marco de detectar grupos de apuesta de organización de apuestas ilegales en distintas disciplinas deportivas. Y lo que llegó a la conclusión, por ejemplo, es que la mayoría de las apuestas de carácter legal o ilegal, da igual, pero que marca la corrupción dentro del deporte, tenía que ver, por ejemplo, con clubes de fútbol de las categorías más bajas, que no estamos hablando de resultados, ¿no? Victoria, empate, derrota, sino de situaciones de juego. No sé. Claro, estamos acostumbrados por ahí a analizar los escándalos más grandes, qué sé yo, desde aquellos escándalos en el fútbol italiano con Juventus, que descendió hace mucho tiempo, pero recientemente, el año pasado, sin ir más lejos, situaciones parecidas se dieron con el Porvenir, por ejemplo, que no es un club masivo, y sin embargo... No, el caso del Porvenir es emblemático, porque quienes hacen la denuncia son los directivos. Los directivos hacen la denuncia ante una situación en la cual, según la causa El Porvenir, que es una causa que está en la justicia, como seguramente hay otras causas que en el marco de investigación la justicia no revela, y esto hay que tenerlo en claro, porque hay denuncias hechas, en algunos casos de futbolistas, denuncias en redes sociales, y seguramente habrá fiscales que están actuando en esta situación. El caso del Porvenir digo que es emblemático porque es la propia comisión directiva la que señala, señores, acá hay algo que es irregular, queremos que la justicia actúe. Y hay una dimensión muy grande en eso. El fútbol argentino, no podemos ser sonsos, está atravesado por esta problemática. Porque cuando vos tenés problemáticas sociales, te atraviesan todo el cuerpo. ¿Sano o insano? En el caso del fútbol. Sé que hay un esfuerzo inmenso por parte de dirigentes de las categorías más bajas de ascenso, del ascenso metropolitano, pero también del ascenso de las provincias. Hay que prestar atención ahí, al Consejo Federal, para intentar morigerar una problemática que, reitero, se ha hecho carne. Entonces, creo que aquí lo que hay que trabajar fuertemente no es en el tema de morigerar daños, ¿no? Esta cuestión de reducción de daños. Entiendo yo que lo que hay que plantear es seriamente la problemática. Cómo el tema apuestas, por un lado, es un perjuicio social importante, y por otro lado, desvirtúa la lógica del deporte. Pero claro, hay muchísimo dinero también aquí de por medio, y eso también no hay que hacerse los sonsos. Estamos hablando de una industria que maneja una cantidad cada vez más importante de dinero, la industria del entretenimiento y el espectáculo, en la cual el deporte a escala profesional está inmerso. Después tenemos el deporte a otra escala, por lo menos yo lo veo de esa forma, que tiene que ver con el deporte de base, el deporte social, aunque tal vez ese término no sea muy correcto a mi entender. Pero el tema, así como la política de abrir las compuertas a las apuestas deportivas, en algún momento entiendo yo también que las tendrá que cerrar. De hecho, BetWarrior es el que auspicia a la selección argentina, entonces me parece que es un fenómeno que ha llegado para quedarse. Pero vos decís de que no es solamente manejar los daños, Carlos, pero entonces, ¿qué decisión debería haber para que no sucedan estas situaciones de corrupción o de apuestas por parte de los propios deportistas? Primero, una conciencia por parte de los deportistas. Ahí tendríamos que... Digo, y vuelvo a señalar, el corpus no está insano en su totalidad. Pero, a ver, un futbolista... Hablamos recién del Porvenir, ¿no? Era en su momento cuarta división del fútbol metropolitano. Estamos hablando de jugadores semiprofesionales, cuasi amateurs. Estamos hablando de sueldos realmente bajos. Entonces, si vos tenés una red de corrupción, que no tiene sede en este país, sino que por ahí lo tenemos que encontrar en otros lugares del mundo. Tal vez será una cuestión más de mercados orientales, como en algún momento se hizo público, por ejemplo, las problemáticas europeas. Y vos tenés algunos representantes aquí en la Argentina y ofrecen a tal futbolista, a tal deportista, tanta cantidad de dinero para forzar situaciones de juego o resultados? Bueno, depende del buen saber, depende de la honestidad intelectual de esa persona. Yo estoy convencido, pero y aparte esto tiene que ver también con la investigación, que la inmensa mayoría de los deportistas no van para atrás en relación con el tema apuestas. Pero donde vos tengas tal vez una situación irregular dentro de un plantel, ya es un tema complicado. Ya es un tema muy complicado. Entonces, no es un tema de mayorías, es un tema de minorías. Hablo dentro del fútbol, pero que complica la ecuación indudablemente y pone un manto de sospecha a todo. Pone un manto de sospecha a todo. Eso también es otra situación. En una sociedad argentina donde el fútbol es una pasión inmensa y donde por distintas razones pareciera ser que todo está bajo la lupa y todo está bajo sospecha. Bueno, el tema apuestas, fíjense cómo en los últimos tiempos, ante situaciones que tal vez una idea son situaciones de juego, pero el tema apuestas comienza a reverberar dentro de la gente, dentro de los hinchas, como parte también de la problemática. Che, mirá, este partido sucedió esto, fíjate el tema apuestas. Bueno, entra también dentro de esa conflictividad donde el público que asiste a las canchas, que ve los partidos por la televisión, que tiene pasión por el fútbol o por el deporte, bueno, también entiende que hay una situación de cierta irregularidad dentro del campo de juego y que tiene que ver con las apuestas. ¿Esto es así? No lo sé, no lo sé. Pero vos fíjate que ya entra dentro de la lógica de concepción de los hinchas. Y si algo está mal, tiene que ver con las apuestas. Carlos, no sé cuánto has podido explorar, porque además es un dato bastante secreto en general, pero ¿sabés de montos económicos que manejen las apuestas deportivas en el país? Y en todo caso, ¿de dónde se estima que esos dineros salen, generando además una desigualdad? Hay una paradoja. Conozco anécdotas de pequeños clubes del interior, de planteles de vóley o de básquet, que apostando a determinada circunstancia, supongamos un equipo de básquet que apuesta y dice vamos a superar los 100 puntos en este partido, y en este caso apostando a favor, digamos, no con un acto de corrupción, sino al contrario, apostando todo un plantel, ha logrado reunir el dinero necesario para bancar toda una temporada, cosa que al propio club, pequeño club del interior, se le hace imposible. El monto de dinero que circula es sideral. ¿Tenés idea cuánto y de dónde sale eso? Los números son herméticos. Los números oficiales son herméticos, pero completamente herméticos. Sí podemos señalar que cada vez son más los clubes que tienen un sponsoreo relacionado con el tema apuestas. Bueno, acá nos metemos en un tembladeral que tiene que ver, bueno, ¿de dónde sale el dinero? ¿De dónde sale el dinero? La propia Asociación del Fútbol Argentino, y esto lo sé de muy buena fuente, llevó adelante, cuando se abre la compuerta del tema apuestas, un área dentro de legales para que pueda cuanto menos rastrear los fondos que iban a ingresar al fútbol por el tema apuestas. ¿Por cuál razón? Bueno, porque las situaciones que se fueron dando en diversos lugares del mundo dieron cuenta de que en algunos casos era imposible rastrear los fondos. Es imposible. Entonces, por lo menos yo puedo dar fe que la Asociación del Fútbol Argentino, en algún momento, con la apertura de las compuertas, como hablábamos recién, cuanto menos desea rastrear de dónde es el asunto. Aquí nos metemos en un tema complejísimo que algo escribí en algún momento. Y tiene que ver, bueno, los grandes paraísos de las apuestas, ¿no? O sea, ¿dónde se acumula este dinero? El dinero de las apuestas. Por ejemplo, sí, le pedimos a los oyentes, a los televidentes, ¿dónde queda Macao? Macao es una islita que fue colonia portuguesa hasta 1975, si mal no recuerdo, y que hoy es una dependencia muy particular de China, la República Popular China, donde se concentran, por ejemplo, la mayor cantidad de casas de apuestas del mundo. Y así nos vamos a encontrar que, si raspamos un poquitito, paraísos fiscales son, obviamente, los lugares en los cuales se reúne el dinero del tema apuestas y de las casas de apuestas. Es una problemática que en ese sentido, yo te reitero, es hermético en la cantidad de dinero legal que se maneja. Es completamente hermético. Pero estamos hablando de, indudablemente, cifras siderales. En algunos casos, vos fijate, en Brasil, donde el tema apuestas caló muy, pero muy profundo, en el último Brasileirao, el que está ahora, se está realizando ahora, de los 20 equipos, 19 tienen como sponsors casadapuestas. En la Argentina todavía no llegamos a eso, pero nos estamos acercando. Y vos fíjate algo, vos recién dabas esta cuestión del equipo de básquetbol, que es tal vez más parecido a la vieja polla, ¿no? Claro. Acá estamos hablando de otra dimensión, pero, por ejemplo, hasta hace un tiempo la Federación de Hockey discutía el tema apuestas. La Federación de Vóley Metropolitana. ¿Cuál es el problema ahí? Que son deportes amateurs. Claro. ¿Qué hacen cuando el tema de las apuestas se mete en el deporte amateur? Claro. Campeonato de reserva el campeonato de reserva de primera división también tiene apuestas. Es más, el partido de despedida de Juan Román Riquelme tuvo apuestas. Digo, un partido de despedida es algo en el cual juegan amigos y uno dice, ¿cómo hay apuestas? Sí, hay apuestas. Caramba, ¿eh? ¿Qué problema? ¿Qué problema todo esto? Carlos, agradecemos muchísimo esta comunicación con de ida y vuelta. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes que se animaron a abrir la caja de Pandora. Gracias a ustedes, ¿eh? Es un tema que habitualmente no se habla. Gracias de corazón y a disposición de ustedes siempre. Carlos Zaira es periodista, es escritor, conduce y produce Abrir la Cancha por la compañera radiográfica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Córdoba, verano 2023-2024. Amor es fe, es esperanza, rebeldía y libertad. Es indignarnos ante la desigualdad y tender redes de solidaridad. 30 años de Católicas por el Derecho a Decidir. 30 años de amor, fe y feminismo. Te invitamos a conocerlas y a compartir la tuya en catolicas.org.ar/una historia de amor. Muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Hicimos la apuesta, hicimos un programa que teníamos muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. El programa número 20 y fue de apuestas deportivas. ¿Nos vamos, Juan Pablo? Nos vamos, nos reencontraremos en la próxima cuando pongamos en el foco de nuestros debates del campo popular alguna otra problemática que consideremos de interés. ¿Qué tema las apuestas deportivas, no? Bueno, sí, qué tema. Y hagan sus apuestas respecto de cuál va a ser el tema de nuestro programa número 21. Hasta la semana que viene y hasta un nuevo encuentro. Muchísimas gracias a todos y todas. Chau, Juan Pablo. Nos reencontramos. Hasta la próxima. Creo que aquí lo que hay que trabajar fuertemente no es en el tema de morigerar daños, ¿no? Esta cuestión de reducción de daños. Entiendo yo que lo que hay que plantear es seriamente la problemática. Cómo el tema apuestas, por un lado, es un perjuicio social importante y por otro lado, desvirtúa la lógica del deporte. No veo que sea la casa de apuestas o el resultado un factor pura y exclusivamente influyente sobre una situación como esta, donde, bueno, puede darse el interés de, che, mirá, apostale a este que nosotros vamos a hacer lo posible para que este gane o pierda. Hasta aquí, De Ida y Vuelta. Debates del Campo Popular. Un programa del Foro Argentino de Radios Comunitarias.